Como una caracola, cuando sea vieja, podré mirar mi huella, larga y pareja. A la huella, don caracol, caminito de plata, si le da el sol. Caminando su huella, lo voy siguiendo, por si de andar solito se anda aburriendo. Comenzó en la cocina esta huella larga, pensar que su casita en los hombros carga. Por el patio completo sigue viajando, ya de tanto seguirla me estoy mareando. Lara, laira, la, laira, laira, la, laira. Huellita que me lleva caracoleando. ¿Dónde se habrá escondido don caracol? Estará entre las hojas del girasol. Por ahí entre las flores lo veo asomando. Un ojito curioso lo va estirando. A la huella del don viajero. Seguro que es pariente de don Pampero. Pampero de la Pampa, tierra de huellas, como la de mi patio, huellita bella. Lara, laira, la, laira, laira, la, laira. Como un caracolito voy sobre de ella.